there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. La radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy jueves 23 de junio. Les damos la más cálida bienvenida a todos aquellos que nos acompañan desde el chat o desde Twitter y otros canales. Y saludamos, por supuesto, a todos los miembros del FEMCAI y a aquellos cuyos programas se transmiten a través de este portal. Específicamente, pues tenemos a la radio del sur de Venezuela, pero hay muchos medios de comunicación cuyas producciones se retransmiten a través de este portal. Y bueno, también tenemos ya aquí a Alberto Ramírez, que es el cotitular y que mantuvo por bastantes meses vivo este espacio. Y bueno, con un gran gusto. Albert, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Patri? Muy buenas noches, Pastor. Un saludo a toda la banda que nos escucha. Sí, y por supuesto el sempiterno agradecimiento a nuestro querido compañero y pilar del FEMCAI, que es Pastor Delgado, por posibilitar esta transmisión. Albert, no sé si tengas tú un tema en particular, pero creo que dos que merecen pues mucha atención. Y pues sí, sigue siendo el tema de la CENTE, se ha recrudecido muchísimo, digamos, la protesta y la condena internacional por lo ocurrido recientemente en Nochistlán, Oaxaca, donde hubo varios muertos, 8, muchos heridos, y bueno, fue una actuación altamente vergonzante de un gobierno pues que goza de la más baja popularidad de los gobiernos mexicanos, y eso ya es un circo. A excepción del gobierno del el general Cárdenas, pues no ha habido un gobierno mexicano digno de respeto, ¿no? Así que estuvo terrible eso. Y bueno, para este domingo se convoca a una gran marcha por parte de Morena, pero también con la participación de muchas organizaciones. Cada vez aumenta más la simpatía hacia la lucha de la CENTE y cada vez resuena más a nivel nacional e internacional la condena por el salvajismo, por la sordera, por la estupidez, por la arrogancia, por el elevadísimo grado de corrupción y de sometimiento a los dictados del Banco Mundial y de las jerarquías monetarias a nivel internacional. Recibimos por parte de Alba Movimientos un manifiesto de total apoyo a la CENTE y pues una demanda de justicia al desgobierno mexicano. Y también, y eso quisiera que abundaras más en ello, Albert, lo que va a ocurrir en con las Madres de Plaza de Mayo, la línea fundadora, me parece, que en un acto de pues muy profunda solidaridad con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación y las secciones independientes y democráticas del CENTE. Así que eso por una parte. Por la otra, pues el histórico anuncio de la suspensión de, digamos, de agresiones entre el gobierno colombiano y las FARC en La Habana, Cuba. El día de ayer hicieron un anuncio que se detienen las hostilidades, y bueno, vamos a abundar más en ello, Albert, si te parece, porque todo parece indicar pues que es un hecho de alta relevancia, ¿no?, lo que ocurrió ayer en La Habana. Sí, Patri, ahorita me parece que el tema más complejo, más complicado, es el de los compañeros maestros de la CENTE. Se está ya dando un movimiento no solamente local, en Oaxaca o en Chiapas, que es donde estaba más fuerte. He visto noticias que en el lugar, para mí en lo personal, más impensado, que era Monterrey, también está habiendo marchas de apoyo a los maestros. No es para menos, me parece a mí que el problema de fondo es muy grave. Es muy grave, y otro problema también grave no es, aparte de, es el hecho de la banalización de cierta parte, cierto sector de la sociedad mexicana en torno al tema, ¿no? He estado viendo algunas cuestiones en redes sociales que estamos cayendo otra vez en lo mismo, en demostrar que el mexicano carece de la capacidad de análisis y de discernimiento para poder analizar un problema desde el fondo, desde la raíz del problema mismo. Y lo que hacen estos ciudadanos es, muy sueltos de cuerpo, etiquetar como vándalos a los compañeros, ¿no? Me parece que eso también es un gravísimo problema en el México de hoy. No es posible resolver un problema cuando ni siquiera hemos entendido el problema, y peor, no queremos entender el problema. Ciertamente parecería un poquito extraño e irónico que haya más conciencia y más solidaridad sobre la lucha de los maestros de la CENTE desde afuera que desde dentro. Pero déjame decirte un poquito, para borrar esa mal sabor de boca, porque es cierto, sí, en Facebook yo he leído uno que otro comentario, pero también he leído el 80% de los comentarios, un poquito más, son de solidaridad con la gente. Hay un sector ahí manipulado que son fans de Mario, como se llame, de Teta, y la, el resto, que bueno, pues es muy lamentable, pero lo que yo percibo es que hay un creciente movimiento en apoyo de la gente y en entidades que anteriormente ni siquiera se habían manifestado, pues ahora son entidades muy conservadoras. Tú hablaste de Monterrey y es cierto, es sorprendente, y eso indica que la gente está ganando muchísimos adeptos, muchísimos, y eso a la gente le ayuda el enorme desprestigio que padece el actual régimen. Es ya ha alcanzado unos niveles verdaderamente bajos, y entidades como Guanajuato, como Querétaro, donde la gente es conservadora y prácticamente no es muy dada a meterse en cuestiones políticas, bueno, ahí también se han escuchado manifestaciones de apoyo y marchas, etcétera. Entonces, si bien es cierto que prevalece todavía un decreciente sector que a lo mejor incluso hasta les encomienda, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Bots? ¿Cómo se llaman? ¿Bots? Sí. Esa muy triste función de fundamental, pero pues se va reduciendo y cada vez más aumenta el número, no solamente de individuos en lo particular, sino de organizaciones que están reforzando muchísimo las actividades de la CENTE. Así que yo no me preocuparía. Bueno, es preocupante la reacción del gobierno mexicano, es deleznable. Bueno, merecería todos los epítetos y algunos que no contamos, con los que no contamos en el lenguaje español, pero realmente incluso comentaristas que en otro tiempo hubiera uno pensado que se manifestarían en contra, bueno, también están ya entendiendo que no se debe caer en la criminalización de una organización que lleva décadas luchando por la excelencia educativa, ¿no? Y bueno, aquí también, aquí no hemos, no, nunca vamos a decir que los maestros son impolutos y son santos, no, de ninguna manera. Lo que aquí vamos a mantener siempre es que la lucha de los maestros es altamente justificada. Aquí no defendemos individuos, aquí defendemos principios y luchas, y esa es la base de, creo, o debería ser la base en la que se fundamenta el FENCAI. No es, idóneamente no es así, incluso hay miembros de este frente que, pues que han expresado condena a la gente. Bueno, aquí no reprimimos a nadie, ¿no? Pero sí decimos muy claramente que los lineamientos, los principios en que se fundamenta la lucha de la gente son altamente justificados y merecen todo el apoyo, pues, de todo. De hecho, son totalmente legítimos. Cuando estamos hablando de un movimiento como el de la CENTE, y es una pena que no estemos hablando de todo el movimiento magisterial, ¿no? Esa es una gran pena. Sí. Pero el movimiento es totalmente legítimo. Cuando se trata de hacer una reforma a la educación, y esto yo lo mencioné en algún programa anterior, me parece que lo que se tiene que tomar en cuenta es básicamente eso, al chico que está en el aula, ¿no? ¿Cómo hacemos para mejorar las condiciones en las cuales el chico está en el aula? Y también, ¿cómo hacemos para mejorar los métodos pedagógicos para que el chico sea un futuro ciudadano consciente, crítico, con pensamiento autónomo, independiente, ¿sí? Entonces, me parece a mí que eso es lo que debería de ser una reforma educativa, ¿no? El convocar a los maestros del país a poner sobre la mesa experiencias, porque si algo tienen los maestros es la experiencia de estar frente al grado, la experiencia de 30 realidades cotidianas, ¿sí? Y 30 realidades distintas cada año. Me parece que son ellos los más indicados para poder proponer métodos de enseñanza. Ahora, si lo que se quiere es implementar nuevos métodos de enseñanza, también hay que convocar a los docentes. Hay que ver exactamente, yo no estoy en contra de una evaluación, ojo, pero a lo que estoy totalmente en contra es en cómo vamos a dirigir una evaluación. ¿Para qué queremos hacer una evaluación? Estoy totalmente en contra de que se haga una evaluación homogénea a todos los maestros cuando las realidades docentes en el país son totalmente distintas. No puedes hacerlo. En todo caso, diseñar una evaluación en función de las realidades que vive el país, en función de esa del resultado de la evaluación, determinar dónde están los huecos que hay que llenar y junto con los docentes llenarlos, poder formar una reforma que llene los huecos que se vayan detectando en función de esas evaluaciones. Pero por ninguna razón hacer una evaluación para eliminar gente del sistema, porque de última esta reforma no educativa sino administrativa lo que está haciendo es relegar personas, ¿sí?, de sus fuentes de trabajo. Ellos te dicen que no es para despedir a nadie. Si no aprobaste la evaluación una y a la siguiente y a la siguiente, te van a cambiar de funciones. Pero si eres un docente, ¿en qué funciones vas a estar? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y si no estás en la función que te corresponde, pues lo que va a resultar es adiós, chao, no estás apto. Es así de simple, es una cuestión de tiempo nada más. El gran problema es que los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no están en la disposición de luchar en función de ello. Ellos simple y sencillamente siguen siendo un organismo corporativo apéndice del gobierno y del Estado. Y entonces, ¿qué da esa lucha en función de los compañeros de la Coordinadora Nacional? Que son los que han entendido la problemática, ¿sí? Y que están en pie de lucha. Y que no es de ahorita, esa problemática ellos la entienden desde hace décadas. Por eso están en lucha desde hace décadas. La gente no nació con la reforma educativa. Y eso es algo que la gente tiene que tener en claro. La gente no nace ahora. Lo que a mí me parece rescatable y de resaltar es que hoy día la sociedad parece que está entendiendo que el problema o la lucha que está llevando la Coordinadora Nacional es una lucha legítima y que tiene que ser apoyada, porque no es una lucha de ellos, es una lucha para la sociedad. Y eso es lo que nuestra sociedad tiene que entender. No es que están marchando y están haciendo campamentos porque no tienen otra cosa mejor que hacer o porque tienen ganas de asolearse el estómago en el sol del Zócalo. Eso es algo que la gente tiene que entender. La lucha de los maestros no es por ellos. La lucha de los maestros es por los chicos y las nuevas generaciones que vienen. Es por la gratuidad de la educación que está siendo vulnerada hoy con estas reformas. Porque no es posible que a ti como padre de familia te digan que tú tienes que mantener los gastos que genera la escuela. O sea, que tú tienes que pagar el agua, tienes que pagar la luz. Y aparte tienes que pagar una cuota voluntaria para que te inscriban al niño. ¿Dónde está la gratuidad de la educación entonces? ¿No? Sí. Y eso es lo que la sociedad que hoy está llamando vándalos a los maestros en lucha, es algo que tiene que ponerse a pensar, tiene que bajarse de la nube de pedo en la que viven y en la que han vivido toda su vida porque nunca les ha faltado nada, ¿sí? Porque nunca se han tenido que ver en la penosa necesidad de tener que reclamar un derecho, y cuando se han visto en la penosa necesidad han bajado la cola y se han salido con la cola entre las patas, ¿sí? Y que por su cobardía, por la cobardía como sociedad, por no reclamar los derechos que les corresponden, hoy, libres y sueltos del cuerpo, etiquetan a ciudadanos comprometidos que están luchando por un derecho que pertenece absolutamente a todos los mexicanos. Exactamente, Albert, sí, concuerdo contigo. Y aquí antes de que se me pase, el programa pasado, qué barbaridad, se me, ¿cómo se dice? Se me cruzaron los cables, porque en lugar de decir Carlos Fongitud, dije Carlos Jan González. Dice Carlos Jan, sí, era Carlos Fongitud. Como líder, ¿no? Líder del CENTE, y qué barbaridad. Hasta después que oí el audio dije, qué bárbara, tengo que, es obligado, pues, llevar a cabo una fe de ratas, digamos, aquí al aire, porque qué manera de cruzar, o sea, se me cruzaron, o sea, el nombre, me salió el nombre de Carlos Juan González, pero era Carlos Fongitud Barrios, que, pues, fue uno de los líderes más corruptos que haya tenido el CENTE, aparte del Bester Gordillo. Bueno, quién sabe quién fue más corrupto, los dos, ¿no? Los dos. Pero sí, bueno, ya hecha igual la... Igual otro Carlos era igual de boludo, digo, igual de corrupto también, ¿eh? No, claro, es el que dijo un político... ¿Cómo? Un político pobre es un pobre político, algo así, ¿no? Así es. Y creo que también era empezó como maestro, algo así. Algo también tuvo que ver con la educación en su momento, creo. No tuvo nunca un cargo, o sea, nunca tuvo un cargo. Fue secretario de Turismo y de Agricultura, con el salinismo, pero realmente nunca estuvo dentro del CENTE. Es atlacomulqueño a morir, ¿no? Eso sí, ya se sabe. Sí, algo por ahí me parece, pero bueno, por ahí lo estoy confundiendo. Pero sí, uno tan corrupto como el otro, ¿no? Y dentro. Y después vinieron, y quien lo sucedió, peor de corrupta también, ¿no? Pues son de la misma familia, o sea, a Elbester Gordillo la puso Salinas, eso es un hecho, o sea. Y algo para quienes hoy critican a la lucha magisterial, que generalmente muchos de los que hoy critican y los que lees en redes sociales y todo son conspicuos votantes panistas, sí. Hay que recordarles que Elbester Gordillo nunca tuvo más poder que en los dos sexenios panistas. Así es. Así es. Ojo, o sea, para que se sigan rasgando las vestiduras. En 2006, incluso, me parece que fue Carmen Aristegui la que ventaneó a Elbester Gordillo, haciendo, pues hablando por teléfono y poniéndose de acuerdo con los gobernadores de Tamaulipas, y otros gobernadores del norte, me parece que el de Chihuahua, para entregarle los votos a Calderón. Así que esto es una muestra prístina, clarísima, de que el PRI y el PAN son la misma mafia, la misma, son el mismo elemento, pero con diferente color. Sí, como la Coca y la Pepsi, ¿no? La Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Lo único que cambia es el color y la etiqueta, pero se trata de la misma... los mismos desechos orgánicos, ¿no? Así que, bueno, entonces, regresando al asunto de la educación, pues la educación es tan absolutamente fundamental que precisamente por haberla mantenido con grados muy, muy bajos, muy deficientes, es que ha sido posible en México tales grados de corrupción. Es espeluznante, ¿no? Es espeluznante la corrupción que hay aquí en México, y sobre todo la forma tan sofisticada, tan torcida, como se comportan los señores políticos, ¿no? O politicastros, porque llamarles políticos realmente me parece que no se corresponden, ¿no? Porque no hacen política. Se dedican a llevar a cabo actos de criminales, ¿no? Actos de un alto nivel delictivo que pues son espeluznantes, ¿no? No digo que México sea el único país que tenga corrupción. La misma Colombia ha tenido, bueno, en Álvaro Uribe, a un paradigma de criminalidad espeluznante, y Álvaro Uribe pues se ha confabulado con la CIA y con otros organismos del gobierno norteamericano para enderezar una guerra sin cuartel contra Venezuela. Y ahora, dicho sea de paso, pues se le une el flamante secretario de la OEA, ¿no? El señor Almagro, cuya cabeza ya están pidiendo por ahí. Pero en fin, me regreso a lo de los maestros y retomando el tema de la educación, porque desde que se firme el Tratado de Libre Comercio, uno de los rubros donde se especifica que donde se empieza a desmantelar todo el sistema educativo, que en algún momento funcionó principalmente bajo el general Cárdenas, pues se empieza a desmantelar con vías a privatizar todo, ¿no? Ya habíamos mencionado aquí la forma, el espíritu anticonstitucional de la reforma al artículo tercero. Es una violación clarísima del espíritu que le quisieron imprimir los constituyentes, precisamente al artículo tercero, fundamentándose en una educación laica obligatoria y gratuita. Después lo fueron modificando hasta llegar a la espeluznante reforma educativa que tenemos, por la que hoy precisamente se están llevando a cabo esos actos de represión enorme, infame, que han recibido ya la condena a nivel internacional. Entonces, no sé si tengas algo más que comentar. Me gustaría que comentaras sobre el acto que convocaron con las madres de Plaza de Mayo, Alba, en Argentina. Bueno, sí, Pati, mira, sí hay algo que comentar antes de entrar al tema aquí en Argentina. Y es algo que me parece que forma parte de lo que decíamos, de lo que yo decía anteriormente en cuanto a la poca capacidad que tenemos para discernir los problemas y la información que se nos da. Es una práctica o una metodología del manual. Ya sabemos de qué manual hablamos, ¿no? De cuando enfrentas... ¿Bueno? ¿Me escuchan? ¿Albert? Hola, ¿me escuchan? ¿Albert? Hola. ¿Albert? Ah, caray. Hola. Sí, ya te escucho, se te fue la voz, de repente ya no te escuchaste, Albert. Ah, listo. Bueno, decía yo, repito que sabemos que una de las estrategias de manual contra insurgencia, antisubversivo, como lo queremos llamar, de las agencias de inteligencia del vecino país y que se implementan en toda América Latina, cuando se tiene un enemigo, y así lo ven, lo nombro así porque ellos así lo vislumbran, de el cual no puedes eliminar directamente, lo que haces es eliminarlo indirectamente. ¿Y cómo se hace esto? Algo que en México es muy conocido y muy implementado, que es la invención de un delito. Sí, claro. Entonces, recientemente hemos estado leyendo las noticias de que algunos dirigentes de la CENTE han sido puestos en prisión con el pretexto de que se les está achacando un delito de malversación de fondos o lavado de dinero, algo así. Y una de las maneras de desprestigiar un movimiento es desprestigiar a los líderes. ¿Sí? Una vez que manchamos la imagen de un líder, pues yo no sé si sea inocente o sea culpable, no sé, pero a mí el hecho de que manejen la cantidad de dinero que estaban mencionando, que lo maneje la gente no me cierra. Y eran varios millones, que no sé de dónde salieron de la gente, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, no es un caso nuevo. Tenemos el caso de Brenda Quevedo, ¿no? El caso de Héctor Centurión. Tenemos el caso de doctor Mireles y otros muchos más de los que probablemente ni siquiera tengamos noticia. La misma Nestora Salgado, que se les inventa un delito, se les fabrica un delito, se obtienen confesiones bajo tortura. Y esa es una de las tácticas hechas, no solo en México, aquí en la Argentina está pasando, de desprestigiar un movimiento para restarle apoyo popular, apoyo ciudadano, ¿sí? Y entonces, la respuesta que tú observas en la gente es que al ver eso en los noticieros se comen ese pescado podrido, ¿sí? Y empiezan a etiquetar a los movimientos en función de una noticia que ni siquiera tiene un sustento dentro de la realidad, ¿no? Pero lo importante es manchar la imagen de esos dirigentes con delitos que están fabricados, y que en función de ello se pretende desprestigiar un movimiento completo, ¿no? Ese es algo que la ciudadanía tiene que tener en cuenta, ¿no? Todos los compañeros que nos escuchan, y que finalmente nosotros, reitero, no estamos aquí para decir la verdad, sino estamos aquí para decir lo que nosotros analizamos del entorno, de las cosas que suceden, y esto es un ejercicio para que quien nos escuche también se asuma en la tarea de pensar, de analizar, de reflexionar, de analizar. Y esto es algo que hay que tomar muy en cuenta. No es nuevo el hecho de que se trate de manchar la imagen de algún dirigente, ¿sí? Y el caso más claro lo tenemos en la figura de Andrés Manuel López Obrador. O sea, podrá tener los defectos que tú quieras, pero las cosas que se han dicho de él a lo largo de, no sé, te gusta, de 20 años, ninguna ha podido ser comprobada. Y sin embargo se le sigue demonizando, en las campañas electorales se le ha hecho guerra sucia, ¿no? Con aquellos spots donde salía la imagen de Hugo Chávez y todo eso. O sea, todo ese tipo de guerra sucia para desprestigiar a una persona es lo que se hace también con los líderes sociales. Hoy día de la gente. Los están imputando con delitos que no tiene ningún sustento. Y sin embargo, esto sirve para que la gente empiece a cuestionar la legitimidad del movimiento. Y es algo que yo invito a la gente que nos escucha a que reflexione en ese punto, ¿no? No solamente pasa en México, pasa aquí en la Argentina. Aquí en la Argentina se está tratando de desprestigiar al Frente para la Victoria, que era el frente político electoral de Cristina Fernández, de la expresidenta, precisamente con eso, con actos de corrupción, que no estoy negando que sí haya actos de corrupción, sí haya habido algunos actos de corrupción durante el gobierno de Cristina Fernández, pero lo que se pretende no es castigar la corrupción, porque quienes están haciendo las denuncias de corrupción son aquellos que tienen cuentas en el exterior, ¿sí? Cuentas en empresas offshore, ¿sí? En paraísos fiscales, como son una gran parte de la gente del gabinete de Mauricio Macri, incluyendo al propio Mauricio Macri, que tiene fugados 18 millones de pesos argentinos, que sería pues, cerca de $1,000,000, ¿sí? Pero eso es lo que se ha encontrado. Falta todo lo que reste, de lo cual todavía no se tiene noticia. El presidente del Banco Nación, un economista llamado Carlos Melconian, que fue uno de los principales autores del default argentino en el año 2001, se acaba de conocer que el hoy flamante funcionario del Banco Nación también tiene el 85% de su patrimonio fugado del país, ¿sí? En paraísos fiscales, pero que además se acaba de saber que él fue uno de los que en secreto puso o fue de los principales impulsores de los juicios a la deuda argentina de bonos en el juzgado de Nueva York, con el juez Griesa. Él fue uno de los que impulsó ese juicio, y lo impulsó porque él era dueño de bonos de deuda también. Entonces, hablamos de una corrupción brutal en la gente que hoy está en el gobierno, pero que hoy son los que señalan al anterior gobierno como corruptos. O sea, es de un cinismo realmente indescriptible, Patricia, indescriptible. Pero esa es la estrategia, ¿sí? En connivencia con los medios de comunicación, concentrados, Grupo Clarín, Nación y demás canales, lo que están haciendo es callar toda la información de que se conoció en los Panama Papers, en los papeles de Panamá, no se está hablando en los medios de comunicación. No se está hablando de eso. Y tenemos una cadena nacional las 24 horas del día con los casos de supuesta corrupción de un funcionario, del gobierno kirchnerista. Y yo tengo serias dudas con respecto a ese caso, ¿no? Pero bueno, eso lo traigo a colación como un ejemplo de las tácticas que tiene la derecha para el desprestigio de los movimientos sociales. Y es una manera muy eficaz y muy perversa, en lugar de matar físicamente a un enemigo político, matan su imagen, matan su prestigio y con eso lo aniquilan al 100%, y lo hacen porque existe la creencia de que si ellos asesinan a un maestro, por ejemplo, lo convierten en un mártir y cuyo peso sobre su propio movimiento se agigantaría, y es lo que no quieren. Entonces recurren al asesinato, al asesinato moral, al asesinato intelectual, y con eso aniquilan todo y justifican ellos diciendo que estuvo bien, que la gente debe aplaudir el hecho de que envíen personas inocentes a las que se les han imputado crímenes que no cometieron, señales de alta seguridad, y ya hemos dicho lo peligroso que es recluir a ciudadanos inocentes en penales de alta seguridad, porque no existe garantía alguna. Los dos líderes de la CENTE, Francisco Villalobos y Rubén Núñez, están en el mismo penal de alta seguridad donde está el doctor Mireles. Se le inventaron cargos, es decir, es de un cinismo verdaderamente espeluznante, porque estamos hablando aquí de que se acusa a estos líderes de robo de, o sea, de malversación de fondos y robo agravado y necedad y media, cuando tienes sobre la mesa la Casa Blanca de Peña Nieto, cuando tienes el avión presidencial, el avión y las casas de Videgaray, cuando tienes toda la conexión, toda los latrocinios de la familia del ex procurador Murillo Caram. Es decir, es asqueante. O sea, es asqueante. No creo estar exagerando cuando provoca vómito todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con la sociedad mexicana? ¿Qué tanto se va a acrecentar el apoyo a la gente? El apoyo en hechos, o sea, el apoyo que verdaderamente dé un golpe severo a este régimen, porque no hay que olvidar que este régimen obedece los lineamientos del PRD, liderada por uno de los seres más abyectos, el salinista José Ángel Gurría, es el flamante secretario de la OCDE desde que se fundó, creo, y los lineamientos del Banco Mundial, los lineamientos de toda la oligarquía, y esto se remonta precisamente a 1991, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, que entró en vigor en el 94, y desde ahí ha sido un desmantelamiento absoluto del país, de las estructuras que en algún momento llegaron a funcionar aquí en México. Ha sido absolutamente un desmantelamiento de todos los rubros que hacen funcionar un país, la educación, el manejo de la energía, la reforma fiscal, la reforma en los medios de comunicación, es decir, todos los rubros, para dejar al pueblo mexicano absolutamente inerme. Entonces, ojalá crezca la solidaridad internacional, aunque me atrevo a decir aquí que los países están siendo agobiados también y tienen sus propias problemáticas. Ahí está Venezuela, ahí está Bolivia, que se le están inventando Evo Morales cualquier cantidad de necedades. ahí está Brasil, ahí está, bueno, Chile, ¿para qué hablamos de Chile, no? Si la señora Bachelet navega con bandera de izquierda y es de derecha, y ahí está Argentina, de lo que tú acabas de mencionar, que a Cristina Fernández la quieren asesinar políticamente, la quieren asesinar, y ojalá no les resulte, Albert, porque yo pues pienso que Cristina Fernández puede regresar al gobierno y realmente la sociedad argentina tendría que entender, ahorita en estos momentos yo creo que ya está lamentando profundamente el haber llevado a la presidencia a este sujeto, ¿no? Pues mira, una parte de la sociedad parece que se está dando cuenta de la gran tontería que cometió, pero bueno, aquí hay un problema severo. Como bien dices, sí hubo una concentración de madres de Plaza de Mayo, pero no solamente fue de madres, sino que fue aprovechada la concentración de madres de Plaza de Mayo que todos los jueves por la tarde hacen en la Plaza de Mayo, todos los jueves sin faltar, ellas hacen una concentración en la plaza. Sí. Este acto de apoyo fue convocado por la Asamblea de Mexicanos en la Argentina y aprovecharon que estaba la presencia de Madres de Plaza de Mayo, a las cuales ellas adhirieron, por supuesto, ¿sí? Y se hizo un mitin ahí en conjunto, cuya consigna pues fue la solidaridad y el apoyo al pueblo de México, ¿no? Especialmente a docentes, estudiantes, por la represión que se está dando en por parte del gobierno. Y que bueno, hubo obviamente estuvo presentes algunas madres de plaza, como Honora Cortiñas, no estuvo Eve, me parece, Eve Bonafini. Y también hay que recordar que hay dos asociaciones de madres de Plaza de Mayo, pero ese es otro tema. La que convocó fue Línea Fundadora, que dirige Eve de Bonafini. También estuvieron ahí presentes un ex candidato presidencial del Frente Izquierda de los Trabajadores, ya Nicolás del Caño, con el cual yo tengo algunas diferencias, pero bueno, en esta vamos juntos, ¿no? En cuanto a la solidaridad. También hay un apoyo, hay manifestaciones públicas de apoyo por parte de el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, de SUTEBA. Y lo que sí he estado viendo, y es algo que me comentaron gentes de SUTEBA, porque me preguntaban, me pedían confirmar información. Ellos tienen el problema, o aquí tenemos todos el problema, de que la información está saliendo a cuentagotas. No se está informando de lo que realmente está sucediendo. Porque ellos de alguna manera se informan un poco por las redes sociales, pero a veces es muy difícil confirmar lo que se dice ahí. Así que a mí me pidieron la confirmación de algunas cuestiones, como si en Oaxaca había toque de queda, a lo cual yo desconocía y estuve tratando de investigarlo, y ya justamente Pastor me sacó de la duda y me dijo que sí, no solamente hay toque de queda en Oaxaca, de lo cual no se sabe en el país, sino que además parece ser que hay una amenaza a la sociedad de que se llevará a prisión a quienes apoyen al movimiento magisterial, ¿no? Es algo que aquí no se sabe. No hay manera de saberlo, sino es por la información directa que se tenga, por ejemplo, Pastor, con los contactos que tiene en Oaxaca, y ya yo pude pasar esa información a los compañeros de SUTEBA. Pero estuvieron contactándome el día de ayer, por la tarde, para pedirme que confirmara yo parte de esas noticias, ¿no? Pero sí hay una preocupación muy grande, muy grande, de parte de del gremio de trabajadores de la educación aquí en la provincia de Buenos Aires, y que están pendientes de lo que está sucediendo, y por supuesto en solidaridad total con los maestros de la Coordinadora Nacional, ¿no? Es más, te podría yo decir algunos nombres, como Natalia González, secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA, de municipio de La Matanza; Ariel Iglesias, secretario de Organización de SUTEBA de La Matanza; Alicia Navarro Palacios, secretaria de Derechos Humanos de una organización que se llama ADEMIS, no sé bien qué significan las siglas; Cedrico Puy, que es congresal de CETERA, que es otra organización sindical; María Díaz Rock, secretaria de prensa de SUTEBA de La Plata, de la ciudad de La Plata; Laura Champel, secretaria de Formación Política y Sindical de SUTEBA del municipio de Ensenada; Gabriela Macaula, secretaria general adjunta de SUTEBA de la municipalidad de Tigre; Cecilia Galán, secretaria de Turismo y Acción Social de SUTEBA de Tigre; Marisa Damiani, secretaria de Turismo y Acción Social de SUTEBA de Quilmes, del municipio de Quilmes; Carlos Torres Musantes, de SUTEBA Quilmes también, y centenas de congresales y delegados de SUTEBA, de UTE, que es otra unidad sindical, y tanto de Buenos Aires como de Capital Federal, ¿no? Estos, entre muchos otros más, porque también la gente que me pidió la información son compañeros como Hugo Durán, secretario general de SUTEBA de Lanús, entre otros más. Pues es muy reconfortante escuchar la cantidad de compañeros, profesores argentinos que sienten ese impulso solidario, ¿verdad?, de manifestarse en apoyo al magisterio independiente, porque aquí también hay que recordar que la sección 22 y la 18 de Oaxaca y Michoacán respectivamente son secciones escindidas del CENTE, pero no son coordinadora. Independientemente de eso, coinciden con la coordinadora, ¿no? De hecho, pues, ideológicamente persiguen lo mismo. Entonces, es reconfortante, qué bueno que pese a la problemática que tienen allá ellos mismos en la Argentina, porque tener a un presidente como Macri, qué barbaridad, es un problema inmenso, ¿no? Pues es como lo que tenemos aquí en México, tenemos a un verdadero ampón, a una runcla de ampones, y lo mismo sucede en Argentina, y sin embargo tienen espacio para llevar a cabo actos de solidaridad, y eso es muy encomiable, ¿no? Es muy admirable. Así que pues un saludo a todos los profesores argentinos, a ese sindicato que acabas de hablar. Y bueno, quiero pedirle a nuestro querido Pastor Delgado que nos regale una pausa musical, y regresaríamos, Albert, ya en la segunda hora con el tema de las FARC. Es un tema que da para mucho, la guerrilla que los llevó a tomar las armas, y en qué condiciones se está dando esta suspensión de hostilidades, ¿no? El día 30 de enero de 1981 cayó asesinado el profesor Misael Núñez Acosta, víctima de la inmoral y corrompida camarilla que ha creado un feudo en el charro, vertical, corporativo y burocrático Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. He aquí el pensamiento y la voz de Misael. Firmadas que han sido recabadas en el Consejo Central de Lucha, todas las zonas, la mayor parte de ellas por lo menos, han manifestado su repudio a la política que ha llevado a cabo el Comité Ejecutivo Seccional. Ante la cerrazón de este grupo de dirigentes sindicales, las bases del Valle de México han respondido con el repudio absoluto. El día de hoy, ustedes deciden hacerse cargo de su lucha sin intermediarios. El día de hoy, ustedes recobran lo mejor de lo mejor

aceptar un alto a las hostilidades, ¿no? Un alto definitivo y bilateral. Quiere decir que hay compromisos de parte del gobierno de Juan Manuel Santos como de los líderes de las FARC y del Ejército del Pueblo. El día de hoy, bueno, todavía no tenemos noticias de lo que, porque los acuerdos los iban a anunciar el día de hoy. Déjenme en lo que comentamos este muy trascendental evento, a ver si logramos por lo menos tener conocimiento de qué acuerdos, a qué acuerdos se llegó. Básicamente, lo que estaba sobre la mesa era pues dar garantías de seguridad y por supuesto combatir las organizaciones criminales que han sido responsables de muertes y masacres o que han atentado contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos. Y aquí hago un alto. Cuando hablan de movimientos sociales y movimientos políticos, yo hago votos porque el gobierno de Juan Manuel Santos considere a las FARC y al Ejército del Pueblo como un movimiento social y político. Eso no sé, yo creo que es importante resaltarlo porque se les considera guerrilla y para mucha gente la guerrilla es indeseable, es violenta y no merece apoyo. Por supuesto que en este espacio nunca, o sea, nosotros siempre hemos manifestado un absoluto y total apoyo contra movimientos armados como el EZLN, como el EPR, como las FARC. ¿Por qué? Porque han tenido todo el derecho y toda la justificación para tomar las armas, ya que todas las puertas y todas las posibilidades de dialogar con los gobiernos. Aquí. ¿Sí? Dijiste apoyo contra. No es apoyo contra. Perdón, apoyo para movimientos sí, como las FARC. Definitivamente siempre hemos sido aquí muy claros en expresar ese apoyo amplio y sin restricciones, ¿no? Entonces, hago votos porque el gobierno de Juan Manuel Santos sea muy serio y le atribuya a las FARC y al Ejército del Pueblo el estatus de movimiento social y político, para que entonces el acuerdo de suspender todo tipo de agresiones contra ellos, pues realmente sea concreto y no se quede ahí en el aire. Ah, no, es que dijimos movimientos políticos y sociales, pero nunca dijimos movimientos guerrilleros, ¿no? O sea, eso sí me llama mucho la atención, por eso tengo mucho interés en ver los acuerdos ya en concreto, ¿no? A ver qué me dice aquí, Pastor. Solicitar una participación, decimos. Movimiento de comunicaciones. Ah, caray, perdón. Vamos a hablar de eso en un momentito para no interrumpir el análisis sobre lo que, o sea, sobre las bases en las que se fundamentó se fundamentaron los acuerdos a los que llegaron y que llevaron a la aceptación del alto bilateral al fuego, ¿no, Albert? Sí, sería muy importante conocer exactamente en qué consisten, porque la situación colombiana es demasiado compleja, ¿no? Como bien dices, es importante la diferenciación que hacen entre la guerrilla y movimientos sociales. Hay una diferencia importante, ambas importantes, tanto la guerrilla, hay una razón de ser por la cual no solamente está en las FARC, está también el Ejército de Liberación Nacional, hay dos guerrillas en Colombia, entonces habrá que ver si estos acuerdos las incluyen a ambas. Hay que ver el tema de el paramilitarismo en Colombia, que me parece que es un problema mayor que podría haber representado la guerrilla. Sí, a mí me interesaría mucho saber cómo queda el tema de los paramilitares, porque en realidad muchos de los problemas de seguridad que había en Colombia no eran provocados por las FARC. O sea, la mayoría en los últimos tiempos de los ataques no eran y de crímenes cometidos en las zonas rurales colombianas no provenían de la guerrilla, sino que provenían de estos cuerpos paramilitares propiamente organizados por Álvaro Uribe, y que se dice que también tenían cierto soporte de el narco colombiano, ¿no? Ahí hay una mezcla que todavía no, yo por lo menos no tengo la información para dilucidar bien todo esto, pero sí se habla de esa vinculación, ¿no? De ese círculo entre el narco, entre Álvaro Uribe, la creación de fuerzas paramilitares. Entonces sería muy importante ver qué es lo que resulta de ese tema, o si este tema fue abordado también en todos estos acuerdos. Exactamente, y como apenas se llevó a cabo la ceremonia, donde por cierto iba a estar presente el Ban Ki-moon, el secretario de las Naciones Unidas, y también el presidente de la CELAC, el presidente de la República Dominicana, el presidente de El Salvador, y enviados especiales tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Y tengo que levantar la ceja porque creo que si hay un gobierno que no quiere la paz en Colombia, es el norteamericano. Hay que recordar que tiene 7 bases militares en Colombia y que ha utilizado a Colombia como plataforma de ataque para gobiernos como el venezolano. Entonces, sí, yo no es que sea pesimista, lo que pasa es que hay que considerar el contexto en el que se da este cese al fuego y hostilidades, porque aquí están comprometidos los enormes intereses de la oligarquía norteamericana e internacional. Es un enclave Colombia en Latinoamérica, y pues yo levanto la ceja en cuanto a la seriedad del gobierno norteamericano para comprometerse a que se respeten esos tratados, ¿no, Humberto? Mira, yo creo que si vemos otra perspectiva, si buscamos otra perspectiva, yo creo que este tratado conviene a los intereses norteamericanos, ¿eh? Me parece a mí. ¿Por qué? Si tú tenías unas FARC, en la realidad las FARC ya estaban muy debilitadas, ¿no? Recordamos los ataques que sufrieron, en el cual murieron estudiantes mexicanos que estaban haciendo estudios ahí de campo junto con las FARC. No sé si recordarás, desde aquellos ataques y posteriores hubo bajas muy sensibles en las cabezas de dirección de ellos en sucumbíos. Exactamente, lo cual fue en territorio ecuatoriano, y de ahí también viene una disputa política y diplomática entre Ecuador y Colombia. Pero el hecho de que existieran guerrillas en Colombia podría ser un coadyuvante para fortalecer las posiciones de la revolución bolivariana. Si sin guerrilla en Colombia, con guerrillas desactivadas, me parece que la posición venezolana y ecuatoriana queda todavía más vulnerable ante los ataques del imperio, porque en algún momento las FARC podrían haber representado un aliado importante de la revolución bolivariana dentro de Colombia. Y sin embargo, hoy está... Bueno. ¿Me escuchan? Sí, te perdiste por un momento. Bueno, si yo fuera un funcionario estadounidense, a mí me parecería que la existencia de una guerrilla interna en Colombia podría ser un aliado de mi enemigo, el chavismo, ¿sí?, de la revolución bolivariana, al interior de Colombia. Y es algo que yo no quiero. No quiero tener ese tipo de injerencia o de presencia dentro del suelo colombiano, que es donde tengo mis bases militares y tengo muchos intereses comerciales. Entonces, me parece que la desactivación de la guerrilla colombiana es algo que conviene a los intereses estadounidenses. Sí, tú acabas de decir una palabra clave. No es que yo no crea que Estados Unidos no quiera la desactivación. Quiere la desactivación. Por ahí va mi comentario. O sea, no creo yo que se respete el espíritu con el que las FARC acudieron a La Habana para lograr el cese de las hostilidades. No lo creo. Sí, lo que no creo es que quieran que las FARC se conviertan en un movimiento político. Por los intereses que tiene las grandes transnacionales en América Latina y donde Colombia sigue siendo un enclave. O sea, justamente por eso, porque ya su táctica, la táctica del gobierno norteamericano está cambiando, ya lo demostraron en Cuba, ¿sí? O sea, quieren meter mano suave, pero no por ser mano suave es menos dañina, es menos mortífera. O sea, ese es el temor que yo tengo, que se es algo, me viene a la cabeza en la movida que hizo Vicente Fox contra el EZLN. Prácticamente lo desmanteló a nivel nacional. No digo que ahí en Chiapas no estén funcionando los caracoles y todo eso, pero el EZLN como un ejército nacional simplemente se desmanteló cuando Fox les dice que vamos, vengan a México, desármense, estamos abiertos al diálogo, y se acabó ahí. Le dio un golpazo tremendo al EZLN, aunque no nos guste lo que estoy diciendo, las cosas son así. Fue para ser Vicente Fox, pero bueno, es que no fue Vicente Fox, fue lo que le aconsejaron a Vicente Fox que hiciera, una forma de liquidar al EZLN con guante blanco, con mano suave. Es la política que están adoptando ahora en varios países. Con Cuba lo hicieron. ¿Qué quieren en Cuba? Ya lo sabemos, ya lo hemos platicado aquí muchas veces, aquí en el programa. No tienen ninguna buena intención, tienen la peor intención. Quieren acabar con la revolución cubana metiéndose como la humedad, infectándolo todo. Y en Colombia me parece que quieren seguir la misma táctica, ¿no? No tener al ejército, a las FARC desarmadas y meterlas en la lucha política, cuando ya conocemos qué es la lucha política en este tipo de democracias, con un andamiaje electoral verdaderamente envenenado, donde la voluntad popular es absolutamente nula. Ese era mi enfoque, no que no se fueran a desarmar, y no es que yo quiera que sigan armados. O sea, la lucha armada no es deseable, aunque sea necesaria. Pero no es deseable, nadie la quiere. Nada más que estos mafiosos a nivel mundial han orillado a muchas organizaciones a armarse, como las que hemos mencionado aquí. Ese es el tema que estoy tocando aquí. No creo en la seriedad, ni en las buenas intenciones, ni del gobierno de Santos, ni de los representantes gringos, y tampoco de la señora Bachelet, que también va a estar ahí presente, ¿no? En realidad las intenciones de Manuel Santos son las intenciones del gobierno estadounidense. Exactamente. O sea, exactamente. Es exactamente el portavoz de los intereses imperiales. No creo que actúe con independencia de criterio, y no creo que la motivación para sellar este acuerdo de paz sea el progreso del pueblo colombiano. Eso a mí me queda clarísimo. Exactamente. Y ese es el tema, o sea, esa es la verdadera complejidad. Por supuesto que los líderes de las FARC, pues, y Raúl Castro y los que favorecieron los diálogos en La Habana, claro que tienen la mejor intención. Eso a mí me queda clarísimo. El problema está en la intención que tienen los otros. O sea, si el gobierno gringo hubiera sido serio y respetuoso, ya hubiera levantado el bloqueo y se hubiera salido de la base de Guantánamo. Esas son señales de un cambio sustantivo y un cambio real. Pero no, son simuladores, son hipócritas y le andan dando vueltas a la rueda a ver cuál es la táctica que mejor les funciona para los fines que ellos han perseguido siempre. Los mismos fines que persiguen aquí en México, los fines que persiguieron en Perú, donde ganó un testaferro de ellos, que se dice de izquierda, qué barbaridad, o sea. Y aquí traigo a colación lo que hablábamos este lunes, o sea, invaden las izquierdas y las dejan absolutamente hechas añicos para que ya la gente no vote por la izquierda, porque pues la izquierda es igual que la derecha, ¿no? Así de sencillo. Y por cierto, este domingo hay elecciones en España, hablando de izquierdas raras, ¿no? Yo Podemos no lo entiendo. Perdón, pero yo no los entiendo todavía. Y hay quien llegó a decir por ahí que Hugo Chávez tenía buenas relaciones con Pablo Iglesias y con Podemos. Quién sabe, no me consta, no tengo elementos más que los dichos, ¿no? Por ahí del país, ¿no? Que pues no es muy confiable. Pero no sé, hay quienes hablan muy bien de Podemos, hay quienes dicen que Podemos puede llegar a representar un cambio en la política española. No lo sé, sinceramente, o sea, no lo sé, ya me he hecho muy escéptica porque he visto lo que ha pasado con las izquierdas y la historia no es nada prometedora, o sea, no es nada esperanzadora, ¿no? Pero no sé si es alguna información adicional sobre Podemos. Yo creo que Podemos sí va a traer un cambio a la política española. Lo que no sé es hacia dónde dirijan ese cambio. Ese es el gran problema. Porque en realidad Podemos para mí tiene un problema, que no hay una identificación ideológica clara en cuanto a su discurso, ¿no? El discurso es muy antisistema, pero muy antisistema de lo que... muy crítico de los partidos, muy crítico del sistema neoliberal, pero ya hemos visto también en otras expresiones que el ser crítico del neoliberalismo no necesariamente ser crítico del capitalismo. ¿Sí? Y eso lo digo porque recuerdo un discurso de Cristina Fernández claro, en una reunión internacional con empresarios, que les dijo: señores, no, el neoliberalismo nos va a llevar a la muerte. Hay que regresar a las bases del capitalismo. Keynesiano. Exacto. Entonces, la crítica al neoliberalismo no implica una crítica al capitalismo. Y que, desde nuestro punto de vista, el verdadero enemigo de la humanidad es el capitalismo. No sus métodos de explotación, sino el capitalismo en sí mismo. Y es ahí donde las izquierdas hoy en día siguen sin definirse claramente, a excepción de la Revolución Bolivariana, del Movimiento del Socialismo, de Evo, y quizá en cierta medida de Rafael Correa. Más allá de ellos tres, me parece que hablan en otros términos, me parece que las izquierdas en otros lares, incluyendo aquí en Argentina, y incluyo a Podemos en España, no han, y por supuesto de Morena ni mencionarlo, estaríamos en el mismo nivel, ¿no? Estaremos metiendo a todos ellos en la misma bolsa. Todos hacen una crítica al neoliberalismo, y en eso yo no tengo estoy en concordancia con ellos. Donde no me cierra es, bueno, criticamos al neoliberalismo, ¿y luego qué? Y ahí es donde no encuentro las respuestas en los discursos que escucho de ellos, ¿no? De ninguno de estos, izquierdas, por llamarles de alguna manera. Está bien, sí, el neoliberalismo es el diablo, el neoliberalismo es el saqueo, el neoliberalismo es lo que quieran, sí, estoy de acuerdo. Y ¿cuál es la alternativa? Y es ahí donde no hay una respuesta clara, contundente, ¿no? De decir, vamos hacia acá, ¿no? Todos salen por la tangente de con la palabra bendita de democracia, democratizamos, no corrupción, no esto, no aquello, pero no nos están diciendo no capitalismo, no nos están diciendo cambios y reformas de raíz al sistema económico, que es lo que, de alguna manera, es lo que ha llevado a nuestros países a la situación en la que se encuentran. Y estamos hablando de México, y estamos hablando de Grecia, y estamos hablando de España, Portugal, Italia, que están viviendo crisis fuertes, crisis económicas, en el caso de México, crisis económica y social, ¿sí? Y que todo esto viene derivado del sistema, del mismo sistema depredador, que no es el neoliberalismo, sino es el capitalismo en sí mismo. Y sin embargo, estas izquierdas no están hablando de ser anticapitalistas. No sé si me explico. Te explicas muy bien. Y siendo yo una convencida del socialismo, más bien del comunismo, pero dejémoslo en socialismo real, radical. Sí, para no espantara, porque yo todavía... Pues lo que pasa es que el socialismo es lo que se ha manejado más últimamente, pero pues es muy similar al comunismo cuando el socialismo es radical, ¿no? En fin, como el que se lleva a cabo en Cuba, por decirte. En fin, pero ya dejando la semántica a un lado, yo soy una convencida de que el socialismo es la respuesta para rescatar a la Tierra, al planeta y a todos los seres vivos dentro de este planeta, ¿no? Estoy convencida de eso. Y siendo una convencida de eso, también reconozco la realidad vigente. Y por eso siempre he dicho que, aunque ni López Obrador, ni en su momento Cristina Fernández, que fue severamente criticada por las izquierdas aquí, pero de veras vituperada, ¿eh? Para acabar pronto, cuando habló del socialismo keynesiano, ni Podemos y etcétera, etcétera, hablan de eso. Yo creo que mientras se tome como una transición, me parece que es deseable. Lo que ya no se puede tolerar es el neoliberalismo, y yo creo que un capitalismo keynesiano como una etapa transitoria para dar un respiro, para dar un respiro a la gente, o sea, no es lo mismo que ganes 10 pesos a que ganes 100 pesos, o sea, por ponerte un ejemplo, ¿no? Porque cuando ganas 100 pesos tienes un respiro y te puedes dedicar a estudiar la política y analizar. Cuando estás hundido en la más espantosa de las miserias y temiendo que el día de mañana te van a echar porque no puedes pagar la renta, perdóname, no puedes pensar en nada más que en sobrevivir. Entonces, cuando se le echaron encima a Cristina cuando habló así, pues yo fui de las primeras en que dije, a ver, espérense un poquito, espérense tantito, ¿no? Vamos a dejar un poco los hígados a un lado y a ver en qué contexto está hablando ella y qué es lo que plantea. Y yo soy socialista convencida, soy comunista, o sea, pero también reconozco que el mundo no es como quisiéramos que fuera, y la realidad y el contexto en el que se llevan a cabo las luchas, pues a veces obligan a moderar un poquito, porque si no, no tienes a sectores que de otra manera jamás se unirían a tu movimiento. Ese es el punto de vista que yo sostengo desde hace un buen rato, ¿no? Y repito, para mí, igual que para ti, el capitalismo es nefasto. Pero el neoliberalismo es el infierno. Y comparado con el neoliberalismo, el capitalismo de Keynes, que te dice, está bien, ten empleados, págales bien. Págales bien para que puedan tener una vivienda, para que puedan tener vacaciones, comer bien, pagar, o sea, mandar a los hijos a la escuela, etcétera. En fin, repito, no estoy de acuerdo con el capitalismo, pero reconozco las circunstancias vigentes, ¿no? Eso es todo. Ella tiene razón en el sentido de que la situación en nuestras sociedades hoy día no está para la implementación de un sistema más radical. Nosotros aquí, por lo menos yo en este espacio, apoyé abiertamente el Proyecto Nacional y Popular de Cristina Fernández, aunque también dije que Cristina Fernández no es, y el movimiento kirchnerista no es de izquierda. O sea, es un movimiento más cercano a la socialdemocracia, la cual piensa que se puede dar un rostro humano y solidario al capitalismo, ¿sí? Dándole un rol importante al Estado, una presencia del Estado que, por medio de políticas públicas, trate de nivelar las profundas desigualdades generadas por el mismo sistema. Patti, no sé si ya nos estás escuchando. ¿Hola, Patri? No, parece que no. Bueno, pero como iba yo diciendo, esa es la cuestión. Yo coincido plenamente con el planteamiento de Patricia en ese sentido. La cuestión es que nuestras izquierdas tampoco se pronuncian en ese aspecto, en ese sentido. O sea, son muy variopintos los conceptos que manejan al interior incluso de los mismos de esos mismos partidos. Ya tenemos el problema de Cambiemos, por ejemplo, en España, que uno de sus principales ideólogos, el señor Juan Carlos Monedero, se fue de Cambiemos. Le dijo, no, yo no puedo continuar con las labores de partido que se me han asignado, porque no me permiten pensar y analizar las cosas, ¿no? Me quitan el tiempo de lo que yo quiero, que es estructurar ideológicamente esto, y me ponen funciones de burocracia del partido, ¿no? Ahí fue una de las primeras decisiones en Cambiemos, que no estoy diciendo que hoy Juan Carlos Monedero esté en contra del proyecto, pero ha visto algo que no le ha gustado y que a mí también en lo personal no me convence mucho. Pero finalmente el ascenso de esta fuerza en España me parece que sería más deseable que la continuidad del bipartidismo entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, ¿no? Digámoslo desde ese punto de vista, tal vez no sería tan bueno que estuviera Cambiemos en el poder, pero sería mucho peor que continuaran el PSOE y el PP. Se han levantado como una alternativa viable de gobierno y habría que ver, ¿no? Habría que darles el beneficio de la duda en ese sentido. Y en estas elecciones pueden obtener los votos necesarios para conformar gobierno, o por lo menos para hacer una fuerza que pueda equilibrar ahí y a la que se tenga que acudir, o sea, a la que el PP tenga que acudir para poder formar una coalición de gobierno. Así que todos los escenarios posibles, el triunfo de Cambiemos en las elecciones sería lo más deseable, por la perspectiva que presenta para romper el bipartidismo que hay en España, y partidismo prácticamente de derecha, porque el Partido Socialista Obrero Español ha virado completamente sus orígenes, como lo han hecho prácticamente todos los partidos socialistas europeos. Estamos viendo el caso de todas las manifestaciones que están dando en Francia, fuertes manifestaciones obreras en las calles, decir, por las reformas que están aquí en Francia, y estas vienen de un partido socialista, como es proviene de Holanda. Así que dado el aspecto que presenta hoy socialismo europeo, pues no, realmente no representa ya una alternativa diferente de lo que representa la derecha española, digo, la derecha europea, ¿no? No hay gran diferencia. Así que una

así una disculpa a pues todos los escuchas de este programa, porque tenemos un poco de problemas técnicos, pero por ahí está un perro ladrando, caray. Okay. Ese mi tanto perro. Ah, muy bien, muy bien. Salúdame a tu perro por ahí. Bueno, estábamos hablando de estábamos analizando la pertinencia o la conveniencia de tener como una etapa intermedia hacia el socialismo un capitalismo keynesiano. Y decía que no soy partidaria de ningún capitalismo, sea keynesiano o no sea, pero tomando en cuenta el contexto presente en el neoliberalismo es verdaderamente aterrador, es descarnado, es decir, es infernal. Yo creo que darle un respiro a la gente con planteamientos como el que hace Cristina o el que hizo Cristina en su momento o el que hace López Obrador en su programa de gobierno, en su proyecto de gobierno, le vendría muy bien a una sociedad que está empobrecida hasta lo último, donde el salario mínimo es micro salario, no es ya mínimo, ya no es mini, es micro salario. Y el poder adquisitivo de la gente se ha reducido en casi un 80%, es decir, no se puede comprar nada. Y considerando todo esto, un capitalismo en el que los trabajadores se les pague bien, a los trabajadores se les pague bien y su poder adquisitivo crezca, no solamente va a reactivar la economía y va a posibilitar a pequeños empresarios a subsistir, porque hasta ahorita están yéndose a la quiebra, precisamente porque no hay consumo, porque no hay poder adquisitivo del salario, sino también para darle un respiro mental, un respiro a millones de personas que están consumidas de angustia porque tienen que sobrevivir día con día y eso no les deja ningún espacio para analizar absolutamente nada y por eso caen en las manipulaciones de las radios fábulas y los Ramones Betetas y todo eso, ¿no? Ese era el enfoque que estaba yo exponiendo cuando empezó a fallar la comunicación y yo creo que es así y repito, no soy partidaria del capitalismo. Realmente el capitalismo es un engendro y es un sistema en el que se permite la explotación, aunque a un trabajador se le pague bien. De todas maneras, el trabajador sigue vendiendo su fuerza de trabajo y el capitalista pues sigue enriqueciéndose con la plusvalía, porque al trabajador no se le remunera, el trabajador no disfruta el producto de su esfuerzo, de su trabajo, que son realmente los fundamentos del marxismo. El trabajador tiene que disfrutar del producto de su trabajo y con ello contribuir al progreso equitativo nacional, ¿no? ¿Bueno? Sí, Patri, sí, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, esa etapa nosotros ya la vivimos aquí en Argentina. Sí. Pero si también recordarás, yo también hice ese pequeño comentario de que tenía un tope esta forma de gobierno. ¿Por qué? Como tú lo planteas, me parece que es la forma ideal en que tendría que ser. Esa etapa intermedia en la cual el trabajador vaya, por así decirlo, ganando en derechos, ¿no? En derechos concedidos, que es un salario digno, y con ese salario digno el acceso a, primero, a solventar las necesidades básicas, ¿no? Y después poder acceder a otras cuestiones ya más de sentido lúdico, que puedan hacer su vida mucho más llevadera, cómoda, tranquila, ¿sí? Pero hay dos detalles que he visto aquí en la Argentina y que no dudo que puedan pasar en otro lugar. El primero es, como ya mencioné, que este sistema tiene un tope. ¿Cuál es ese tope, ese techo? Para que tú como gobierno un gobierno nacional, popular, que se fundamente, o que el fundamento de su discurso sea la redistribución de la riqueza, la tienes que sacar de algún lugar para redistribuirla. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, el único lugar de donde la puedes sacar es de quien la tiene. Es del lugar donde está, y el lugar donde está es en las manos de las oligarquías locales. ¿Cómo la sacas de ahí? Vía impuestos, ¿no? El pequeño gran problema es, primero, los grandes empresarios, las transnacionales, no están en la disposición de perder utilidad. Porque para que esto sea complementario, el empresario tiene que estar en la disposición de reducir un porcentaje de su rentabilidad para que ésta sea trasladada al trabajador. Y el capitalista no está dispuesto a ello. Ese es el primer tope que tienes. Entonces, lo que va a hacer es aguantar. Es aguantar. O sea, si hay un gobierno de esa naturaleza, como sucedió aquí, va a aguantar, hasta que sienta que sus intereses son realmente afectados, y es entonces donde emplea todos los mecanismos a su alcance para boicotear esta clase de gobiernos. Ya lo estamos viendo aquí. Ahora, el otro punto es la contraparte, la clase trabajadora. ¿Qué pasó con la clase trabajadora argentina? Sí, fue beneficiada en derechos. El 98% de las personas en edad jubilatoria se han podido jubilar. La cobertura médica a estas personas jubiladas era absoluta, era total, por medio de un organismo llamado PAMI, donde tenía, ya he hablado de ello aquí, donde tenían medicamentos, atención médica, todo gratuito. Las leyes de protección al trabajador, por ejemplo, las personas que se dedicaban al servicio doméstico ahora podían acceder a obligar a las personas que las empleaban a inscribirlas en la seguridad social, y de esta manera ellas podían tener aportes, tener un trabajo en blanco remunerado con aportes y la posibilidad de tener asistencia social, cobertura médica, y eso por ley. Entonces, esta sociedad tuvo demasiados derechos, muchos derechos. Nunca son demasiados, perdón por lo que dije, nunca son demasiados los derechos otorgados por un Estado presente. O sea, como esto, un montón de cosas. ¿Y qué pasó con esa sociedad que finalmente votó en contra del proyecto de gobierno? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Dónde falló el proyecto? Porque la gente progresó, o sea, yo fui testigo de eso, y de hecho yo fui un beneficiario de ese gobierno. La gente progresó, la gente tenía trabajos bien remunerados. Pero el pequeño problema es que al tú pagarle más al trabajador, bajas en rentabilidad, porque los costos de una empresa son fijos. El único costo que no es fijo, que es variable y que se puede mover, es el sueldo del trabajador. O sea, tú no puedes regatear los servicios que necesita una empresa, la luz, el gas, el agua. Son costos fijos. Tus materias primas e insumos para la fabricación o elaboración de productos son costos fijos. ¿Qué es lo único que puede variar? Y el trabajador, el salario del trabajador. ¿Cómo? Pagándoles menos. Con eso, la empresa sustenta su rentabilidad. Cuando tú obligas a las empresas a pagarles más vía paritarias, vía negociación con sindicatos, ¿qué es lo que hace la empresa? Bueno, yo te pago más, no tengo ningún problema, pero yo tengo que obtener mi porcentaje de rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Subo el precio del producto o mercancía o servicio que estoy dando. Por lo tanto, se genera inflación, que es cuando se habla, y es el absurdo, que el salario es inflacionario. ¿Por qué? Porque el empresario no está dispuesto a prescindir de su porcentaje de ganancia, de utilidad. No es que no va a ganar, solo va a ganar un poco menos, y el empresariado no está en la disposición de hacer eso. Y ahí está la gran falla de esta etapa. que tienes, tienes inflación creciente, y entonces el salario en el cual el trabajador obtiene siempre está a la par de la inflación. No sientes el beneficio. O sea, llega un momento en que, o sea, en el inicio sí, pero llega un momento en que la inflación corre tanto que ya no sientes el beneficio. Y por lo tanto, ahí es donde entra los medios de información a fustigar. ¿Por qué? Porque entre más obligues a las empresas a pagar mejores salarios, a cobrar mayores impuestos, porque tú necesitas también ese dinero para tus programas sociales, es cuando ellos van a empezar a trabajar para sacarte del camino, ¿sí? Y que dejes como gobierno de meterles la mano en el bolsillo. Ese es el pequeño gran problema. Y del lado de la sociedad, falla la comunicación del gobierno, porque en vez de hacer a la sociedad consciente de que son sujetos de derecho y de que además son sujetos de transformación, porque son ellos los sujetos de transformación, lo que hiciste fue aburguesarlos de tal manera que terminaron votándote en contra, ¿no? Ese es el gran problema de esto, que yo te lo mencioné hace ya bastante tiempo, y que percibía yo que iba a suceder, y que por desgracia, pues la realidad de la elección en octubre del año pasado, noviembre, nos dejó a un verdadero burro al estilo Enrique Peña Nieto, como es Mauricio Macri, pero además un tipo inmensamente corrupto, y sin embargo la gente lo votó sabiendo lo corrupto que era. Prefirieron votar a un corrupto, azuzados por los medios de comunicación, ¿sí?, a votar un proyecto que les había dado beneficios y que los había puesto donde estaba, haciéndolos pensar que eran clase media alta, ¿sí? Y que hoy están pujando y están llorando porque muchos de ellos se quedaron sin trabajo o porque no pueden pagar los servicios que han aumentado en 400% el gas, 700% la luz, y en provincias como Tierra del Fuego hay incrementos del gas hasta del 2000%, cuando el gas en Tierra del Fuego, que tienes temperaturas de 10, 15 grados bajo cero, es un elemento esencial de vida. Y sin embargo tienen incrementos del 2000%. Ay, ay, ay. Y ese fue un disparo en el pie de la propia sociedad. Entonces, allí está el pequeño gran problema. ¿Qué fue lo que falló? La comunicación. Evidentemente. No hubo... política, como acabas de decir, se aburguesó, es decir, no hubo la suficiente explicación de el por qué es esencial. Y hubo, yo creo, Pati, fallas de gobierno. Se me va la idea. Perdón. No hubo la explicación suficiente de por qué, más allá de querer que toda la gente progrese, es de elemental sentido común. Si tú llevas a la gente a una desigualdad extrema, lo que va a ocurrir es que al rato los que incluso estaban bien van a empezar a tener problemas. O sea, si a la gente no le mueve la solidaridad y si le es ajena la cuestión, los principios de la izquierda de ser solidario, ver a tu hermano como tu hermano y etcétera, la justicia social, todas esas cosas, si a la gente es fría y es indiferente ante eso, simplemente hacerle entender que un desarrollo inequitativo eventualmente va a conducir a una catástrofe que les va a alcanzar a todos. Estoy hablando de miembros de la clase media alta, no estoy hablando de los grandes jerarcas de hasta arriba, eso te olvidas, no. Los de la clase media y media alta, que en tu país, bueno, que en la Argentina, votaron por un ampón. Entonces, porque se les da, o sea, a la par que se está emitiendo leyes que favorecen a todo mundo por igual, no falta la explicación ideológica, falta la explicación lógica de decir, mira, esto es lo mejor para ti, también para ti. Porque con la pobreza extrema lo único que vamos a tener son asaltos, es violencia, violencia indiscriminada, y te va a tocar a ti también, tarde o temprano te va a tocar, y se va a elevar la inflación y el desempleo va a traer todavía muchos más problemas, porque va a bajar la actividad económica, porque se reduce el poder adquisitivo, y porque tarde o temprano a los medianos empresarios también les va a tocar eso, porque si la gente no puede comprar, pues ellos quiebran, ¿no? Entonces, ese tipo de ideologización, no conozco la realidad argentina, no estoy ahí, tú estás ahí, tú la conoces mejor, pero aquí desde lejos me parece que no hubo una comunicación política. Hubo comunicación política, pero fue comunicación incorrecta. Uh-huh. Porque en realidad, si yo te puedo decir lo que yo escuchaba en los discursos de Cristina, a mí me parece que era el concepto correcto, y eso era lo que le decía a la gente: los empoderados son ustedes. Este es un gobierno que ha dado derechos a la sociedad y son ustedes los responsables de poder conservar esos derechos. Sin embargo, la gente no lo asumió como tal. La gente... ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque son tontos, son torpes, no tienen las entendederas muy muy muy muy buenas, no sé, es que no entiendo. Porque, a ver, el argentino no es extraterrestre, ¿eh? El argentino le pasa exactamente lo mismo que a la sociedad mexicana. El argentino promedio tampoco se desgasta mucho por discernir la realidad. Está muy pegado a lo que son los medios, son su fuente de información. Pero además, a diferencia de la sociedad mexicana, la sociedad argentina, casi en un porcentaje alto, tiene una idiosincrasia muy de derecha, muy de derecha. Te decía yo que la sociedad argentina, en un porcentaje muy alto, tiene una idiosincrasia muy de derecha, ¿entiendes? No olvidemos que muchos de ellos son argentinos de segunda, tercera generación, que llegan de Europa, vienen con un estilo de vida distinto, con una mentalidad diferente, y que además llegan a un país evidentemente rural, ¿sí?, donde el poder económico se concentra en el campo, y es un poder que es muy avasallador. Gente en las ciudades, que la única tierra que tiene es la que tiene en las uñas, defiende a la gente del campo, pero no al campesino, al trabajador rural, sino defiende al gran terrateniente. Ese es el gran problema. Así que la cuestión aquí es que tienes una sociedad altamente racista también. No puede tolerar ver sus espacios invadidos. Perdón, ¿hola? Sí, Albert, es que de repente se dejó de oír. Perdón, no sé si tengo el perro aquí en la ventana. Una disculpa a todos. Te decía que la mentalidad, la idiosincrasia del argentino es muy de derecha, es muy de aspiracional. Entonces es muy difícil hacerle entender, incluso a los peronistas mismos, sí, cuyo fundamento se supone que es la justicia social, incluso a los peronistas es muy difícil hacerles entender que ellos son el sujeto de transformación. O sea, son muy orgánicos hacia los partidos. Y yo creo que el gran error de Cristina fue no haberles hecho entender a la sociedad que los sujetos de transformación eran ellos, sino que hizo al partido el sujeto de transformación. Y ese fue un error. No a los ciudadanos. O sea, en el discurso le decía a los ciudadanos que ellos eran los empoderados, pero en la praxis política lo que hizo fue hacer del partido, del Frente para la Victoria, el sujeto de transformación. El problema es que no todos los ciudadanos se sienten identificados con el Frente para la Victoria. Ese es el gran problema. No adoctrinaste a la sociedad, sino que a la sociedad le dijiste que el vehículo era el aparato electoral llamado partido político, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa cuando la gente no se identifica con el partido político? Entonces, o sea, se puede identificar con tus políticas de gobierno. No por nada Cristina ganó su segundo mandato presidencial con el 54% de los votos. Pero la gente la votó a ella. Cuando ella delega esa imagen en el partido político como un proyecto nacional y popular, sin inmiscuir a la gente, sino que la gente se inmiscuyera en el partido como el mecanismo, la vía, la gente que no estaba identificada con el partido o que es antiperonista, porque hay mucha gente antiperonista, pero que no es, pero que es kirchnerista, fíjate nada más, evidentemente dejó de apoyarte. No cree en el partido peronista. Entonces es una cuestión fuerte, o sea, que yo creo que se nos llevaría un programa entero, pero que sintetizando este tipo de paso intermedio que tú mencionas tiene esa problemática, y la estamos viendo en Venezuela y la estamos viendo en Brasil. No, las oligarquías no van a dejar que vaya más allá, es más, ni siquiera este tipo de proyectos políticos los van a dejar sobrevivir mucho tiempo, precisamente porque afecta sus intereses. Así es, yo creo que bueno, ya llegamos al final del programa, pero es motivo de análisis de un programa y de un programa entero, porque la función de los partidos políticos pues es todo un tema. Aquí ya hemos dicho que los partidos políticos, la partidocracia ha actuado en contra de los intereses de los ciudadanos, y yo soy una de las que jamás he creído que la partidocracia te lleve a algo bueno. Al contrario, yo creo que el partido pueblo es el único que funciona, y bueno, se deriva de una educación desde la raíz, desde la primaria, una educación integral que, ya lo volvemos a decir por 10,000,000ª vez, que haga que le dé una visión al ciudadano completamente distinta y lo haga un ciudadano, no un súbdito, ¿no? Pero bueno, ya llegamos al programa y yo creo que lo dejamos para un próximo programa de 2 horas, hablar de la historia de los partidos, cómo se han comportado en cada país, de acuerdo con los principios que enarbolan, etcétera, y por qué no funciona y por qué en Cuba sí funcionó. En fin, pues en este momento estamos despidiendo ya el programa. Estoy a ciegas, no sé quiénes estuvieron, pero a todos los que estuvieron activos en el chat y en el Twitter, pues nuestro agradecimiento profundo, y a todas las personas que se tomaron el tiempo de sintonizar este programa también, un enorme agradecimiento, y avisarles que el jueves 30 de junio vamos a celebrar el segundo aniversario del FEMCAI y vamos a empezar ya a correr las invitaciones. Albert, pues muy buenas noches. Pastorcito, gracias por todo, muchas gracias, y nos escuchamos el próximo lunes. Buenas noches a todos.